Bueno, pues como bien indica esta sintonía que suena cada jueves en la tarde, nos visita Julia Rodríguez desde el bufete de UCI y Abogados. Julia, buenas tardes nuevamente. Bienvenida a la radio tarde, como cada gracias, jueves. Gracias, gracias. Bueno, estuvimos la pasada semana, no, la anterior, hablando de ese Real Decreto Ley que recogía un nuevo ordenamiento con lo que es el alquiler, aquellas personas que deciden vivir de alquiler y que para ello el Estado y el Gobierno pues también les ampara, ¿no? O al menos con las leyes, ¿no? Estuvimos hablando precisamente de esa reforma que, para sorpresa de todos los que podrían beneficiarse de esa nueva reforma de la ley de alquiler en nuestro país, pues ha durado bien poquito, ¿no? 35 días. Así que si hablábamos, yo me traje un esquema con todas y cada una de las regulaciones que van a afectar a los alquileres, ahora tenemos una más, porque los contratos de alquiler que se hayan firmado en el periodo de vigencia del Real Decreto Ley, que no ha pasado el trámite de convalidación en el Congreso, pues se van a ver afectados por esta legislación, que ha durado 35 días. A partir de ayer, de nuevo, nos volvemos a la reforma del año 2013, creo que era, que estuvimos hablando, y la duración de los contratos pues vuelve a ser como máximo de 3 años, que esa es la mayor diferencia, ¿no? Asimismo, tampoco dejan de tener validez las cláusulas limitativas a la fianza. Bueno, el arrendador puede pedir la fianza de manera ilimitada para los alquileres que se firmen a partir de ayer, o que se van a firmar a partir de ayer. Y la otra gran novedad que yo había comentado, que me parecía muy interesante, era el tema de que las comunidades de propietarios podían, por unas mayorías cualificadas, prohibir que en su edificio hubiera viviendas que se destinaran al alquiler de apartamentos turísticos, pues eso tampoco deja de tener validez, salvo que si hay alguna comunidad que en esos 35 días haya hecho una junta y haya, pues sí tendría validez, pero a partir de ayer, pues ya, esa reforma no existe, no se ha anulado, tiene vigencia 35 días, ha desplegado efectos jurídicos durante 35 días, pero a partir de los contratos que se firmen desde hoy, desde ayer, pues volvemos a la legislación del anterior gobierno. Quiere decir, por tanto, que aquellos contratos que se hayan realizado en este periodo que ha durado el decreto ley, los 35 días, sí que se van a ver beneficiados, ¿no? De esa, sobre todo eran mejoras que se incluían por algún lado. Y sobre todo redundando en el bienestar de aquellas personas que por motivo personales o por cualquier motivo han decidido vivir de alquiler, ¿no? También el precio, ¿no? Regulaba también la subida de precios, o al menos sí, era una de las... Regulaba la subida de precio, pero la mayor novedad consistía en la duración del alquiler, que pasaba de 3 años a 5 e incluso a 7 si el arrendador era una persona jurídica. Y eso ya deja de tener validez, ya no existe, ya volvemos a los 3 años como máximo. Los que ni somos políticos ni somos juristas, a veces nos perdemos en determinados datos que nos dan desde el Congreso, ¿no? Porque lo que se legisla en el Congreso, luego tenéis que aplicarlo los juristas, ¿no? Claro. Sin entrar en política, explícanos qué es un Real Decreto Ley. Para aquellos que no llegamos a comprender por qué la importancia quizás de que no se haya llevado a cabo este Real Decreto Ley, se haya tumbado porque una ley se aplica y luego no se queda, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Hombre, cuéntanos. Connotaciones políticas tiene, Fran, porque tú has dicho para sorpresa. Bueno, sorpresa o no, no nos podemos olvidar que tenemos un gobierno que está con una muy pequeña minoría parlamentaria. Entonces esto ha ocurrido muy pocas veces en nuestra historia democrática. En alguna ocasión ha ocurrido, pero no es lo normal, porque cuando tú elaboras un decreto ley, te cercioras de que vas a tener las mayorías parlamentarias oportunas para que ese decreto pase la fase de convalidación en el Congreso. Para explicar un poco en qué consiste los reales decretos leyes, tenemos que hacer mención a la doctrina de la separación de poderes que tiene su origen en la Revolución Francesa. Y es que existen tres poderes claramente diferenciados en los estados modernos, que son el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. El poder legislativo es el que se encarga de la elaboración de las leyes. En España, ese poder recae en las Cortes, no en el Congreso, como ha dicho alguna que otra política mal informada, en el Congreso, que está constituida por dos cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado. La Cámara Alta es el Senado y la Cámara Baja es el Congreso de los Diputados. El poder ejecutivo lo tiene el gobierno. El gobierno, evidentemente, es elegido, el jefe del gobierno, que no es el jefe del Estado, el jefe del Estado es nuestro monarca, el jefe del gobierno, evidentemente, es elegido por las mayorías parlamentarias oportunas. Suele ser siempre una persona que ha ido en cabeza de lista de algún grupo político o algún grupo parlamentario. Y el Poder Judicial, que es el que se encarga de aplicar las normas que emanan de la soberanía nacional, lo ostentan los jueces y magistrados, el Poder Judicial. Bien, nuestra Constitución reconoce dos excepciones a esa potestad legislativa que emana del Congreso y del Senado, que son la figura del decreto ley y de los decretos legislativos. Sí, de esta manera no tendría que pasar por el Senado, ¿no? La convalidación de los decretos leyes no tienen que pasar por el Senado. Si luego, después de su aprobación, de su convalidación, se quiere tramitar porque se le quiere hacer algún tipo de reforma mediante proyecto de ley, entonces sí tiene que pasar por el Senado. Pero la convalidación en este caso no tiene que pasar por el Senado. El resto de leyes tienen que pasar por las dos cámaras, Congreso y Senado. Por eso cuando hay mayorías diferentes entre una cámara y otra también se produce una paralización en la elaboración de leyes si los grupos políticos no se ponen de acuerdo. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso? En este caso lo que ha pasado es todavía aún peor. No es que haya habido una mayoría diferente entre el Congreso y el Senado, es que el gobierno con 84 diputados ha confiado en que sus socios, los que lo apoyaron en su investidura, iban a convalidar ese decreto, se ha lanzado a la piscina sin agua y se ha visto que se lo han echado para atrás. Entonces, bueno, ahí sí que hay detrás un trasfondo absolutamente político, de intereses partidistas en los que no vamos a entrar, evidentemente, porque no es un programa dedicado a ello, y es lo que ha pasado, pues que al final esto es un mare magnum, una inseguridad jurídica, pues a veces por las ganas de protagonismo de determinados políticos en hacer cosas sin ponerse de acuerdo, pues qué menos que con los que te han apoyado, ¿no?, en tu investidura, ¿no? Entonces, lo que ha pasado aquí es esto. Lo que decía que es que la Constitución reconoce dos excepciones a esa potestad legislativa que tienen las Cortes, que son el decreto ley y los decretos legislativos. Centrándonos en el decreto ley, se ha utilizado muchísimo, muchísimo el decreto ley se usa. Muchísimas de las leyes que aplicamos están elaboradas a través de la figura del decreto ley, que como digo es excepcional, pero no es extraordinaria. Y se tienen que dar una serie de requisitos, y es que se haga en estado de necesidad. No de extrema necesidad, sino que para el gobierno existan circunstancias, por ejemplo, socioeconómicas, como ha podido justificar que pudieran ser para proteger a los ciudadanos en caso de firma de alquileres, por las circunstancias económicas imperantes, etcétera, etcétera, etcétera. En ese caso, los requisitos para aprobar esta medida, el Tribunal Constitucional a través de muchísimas sentencias que han regulado la constitucionalidad o no de la necesidad, tiene una interpretación bastante amplia de lo que se entiende por necesidad. Ese es uno de los requisitos. El otro requisito es que en el plazo de 30 días tiene que pasar por la convalidación en el Congreso, y si no la convalidan por mayorías simples, pues el decreto ley deja de tener vigor, ¿no? Entonces eso es lo que ha pasado aquí. Una vez que el decreto ley es aprobado, su rango es el de ley. Aunque siga teniendo el nombre de decreto ley, su rango es el de ley. No es ley ordinaria, ley orgánica, y se aprueba por una mayoría simple. Las mayorías simples consisten en que haya más números de síes que de noes. A diferencia de las mayorías absolutas, que necesita que los números de síes sean al menos de la mitad más uno de los miembros de la Cámara, del Congreso en este caso, que estamos hablando de 350, pues más de la mitad. No todas las leyes se aprueban por mayoría simple. Las leyes orgánicas se aprueban por mayorías absolutas. Y la reforma de la Constitución por unas mayorías aún muchísimo más cualificadas. Por eso es tan difícil que haya un consenso parlamentario para modificar según qué artículos de la Constitución. ¿Qué se regula, por ejemplo, por mayoría absoluta? ¿Qué forman parte de esas competencias de la ley orgánica? Pues las cosas más sensibles, ¿no?, de los ciudadanos, derechos y libertades fundamentales, estatutos de autonomía, ley electoral general, todo lo concerniente a las instituciones del Estado, defensor del pueblo y demás, tienen que ser aprobadas por unas mayorías muy cualificadas que son la mayoría absoluta. Entonces, imaginemos una pirámide, que además eso es un ejemplo que nos ponen a todos los estudiantes en primero de derecho, donde en la cúspide de la pirámide tenemos la Constitución. Ninguna norma puede ir en contra de la Constitución. La segunda norma en jerarquía serían las leyes orgánicas. A partir de abajo estarían las leyes ordinarias y digamos que en esa misma zona, aunque no tienen categoría de ley, estarían los decretos ley y reales y los decretos legislativos. ¿La diferencia entre un real decreto y un decreto ley? El real decreto, en el real decreto el gobierno dicta el decreto y lo somete a convalidación del Congreso. En el real decreto legislativo se produce lo contrario. El Parlamento, el Congreso, habilita a través de una delegación al Gobierno para que legisle algo que por razones técnicas necesita de un proyecto y de un estudio, de unas comisiones y demás, y se prevé que el Congreso delegue en el Gobierno. El trámite es al contrario. En el primero, el Gobierno dicta la norma y luego lo somete a convalidación, y en el decreto legislativo es el Congreso el que le da la habilitación previa al Gobierno para que dicte ese real decreto legislativo. Como digo, por debajo de esas normas ordinarias estarían ya los reglamentos, las órdenes ministeriales, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que, así a golpe de pájaro, los oyentes han visto en qué orden estarían las leyes en nuestro país. Y por qué se ha producido lo que se ha producido con este decreto ley. Y es que, bueno, pues no ha pasado el trámite que establece la Constitución, que es que tiene que ser convalidado. Y como es una medida excepcional, en España, como el Poder Legislativo lo tiene las Cortes, si no pasa esa convalidación, ese decreto ha dejado de tener validez. Como no ha sido anulado, ha desplegado efecto durante esos 35 días. Otra cosa es que ahora imaginemos. Pero entonces volvemos a la anterior ley, ¿no? Pero a partir de ahora. Ajá. Pero esos 30 y tantos días ha desplegado sus efectos. En el caso de que hubiese sido anulado, aquellas personas que se hubieran beneficiado. En el caso de que hubiera sido anulado, Frank, no hubiera desplegado ningún efecto, porque lo que es nulo no existe. Vale. En el ordenamiento jurídico. En este caso, no ha habido... hay una serie de ciudadanos que sí iban a tener esa ley, aquellos que hayan firmado un contrato en estos últimos 35 días. Exactamente. ¿No? Entonces vamos a tener la legislación anterior a 1985, la posterior a 1985, la posterior a 1994, la reforma de 2013, el Real Decreto Ley, que ha durado 35 días, y volvemos otra vez a la reforma anterior. O sea, que no hay dos alquileres iguales, ¿no? Vamos, para nada. Ahora mismo es que cuando nos presenten un contrato, lo primero que tendremos que hacer es acudir a nuestros esquemas, porque tendremos que tener hecho un esquema en el despacho y ver qué legislación les es de aplicación antes de comenzar a ver los efectos que tiene esos contratos. Bueno, pues seguro que es un tema que va a dar mucho que hablar en estos primeros meses del año, porque imagino que bueno, pues el gobierno volverá, al menos intentará nuevamente, llevar a efecto este tipo de leyes que redundan sobre todo en los ciudadanos, ¿no? El tema del alquiler, y ahí está el claro ejemplo de que los juristas, de los abogados, tenéis que estar al tanto de las leyes que aprueban los políticos en el Parlamento, ¿no? Constantemente. Además, antes de ayer se vivió una situación vía WhatsApp, porque los grupos, en este caso en el grupo de agentes de la propiedad inmobiliaria, también estábamos muy pendientes de lo que pudiera ocurrir, y casi que dimos en directo la votación la parlamentaria resolución. Para saber al día siguiente si tenemos que firmar un contrato con unos clientes, de qué duración, claro, cuál es la ley que le ampara. Es que tenemos que estar todos los días al tanto de las reformas y de las novedades jurisprudenciales y demás, claro. Bueno, pues vamos a dejar este tema a un lado. En caso de que se produzca alguna nueva novedad con respecto a la ley de alquiler, por supuesto que estaremos muy pendientes de ella. Pero la pasada semana ya nos llegaban algunas cuestiones relacionadas sobre todo con el mundo laboral, ¿no? Uh-huh. Nos hablaba una oyente precisamente del tema de la jubilación. Estuvimos pendientes también de ese asunto que nos llegaba a última hora en antena, y si quieres vamos a recordar la pregunta, porque aunque contestaste a voz de pronto en ese momento, bueno, pues traes una ampliación a la cuestión que nos planteaba ese oyente, que nos comentaba que tenía 53 años y se preguntaba que, bueno, pues cuáles eran los años que tenía que cotizar. Decía que si eran 30 años o 15 los que tiene que tener cotizados antes de someter, bueno, de jubilarse, ¿no? Le contesté bien, son 15 años para poder tener derecho a una prestación por jubilación contributiva, y respecto de la edad a la que puede hacerlo, Tendrá que ser a los 67 en su caso, porque yo creo que ya le cogería la reforma, si no son los 67, serán los casi casi rondando los 67. Y para poder jubilarse a los 65, tendrá que haber acreditado al menos entre 35 y 38 años y medio de trabajo, de cotización De a la Seguridad cotización. Social. En su caso, ya también le comenté que si ha tenido hijos, pues que esos partos le computan como meses de trabajo y de cotización. Para más detalles, claro, ya habría que ver su vida laboral y demás, pero Pero con básicamente esos es que requisitos ya sí, le 15 quedaría al años para poder 100%. cobrar. Y ahora, ¿a qué edad? Bueno, pues en principio a los 67. ¿Que me quiero jubilar antes? Pues tendré que ver cuánto tiempo llevo trabajando, si llevo 35, 35 y 38 años y medio. ¿Que me quiero prejubilar? Ya estaríamos hablando de que puedes prejubilarte, pero con una serie de bajadas en tu percepción de. Pero esas son las cifras, 15 años y la 35, 38 y medio para acceder a los 60, a los 65, y si no, pues a los 67 o casi casi. Ella igual está ahí a punto de poder jubilarse un poquito antes de los 67, pero pocos meses antes. Muchas veces, y cambiando de asunto, pero al hilo de lo que estamos hablando, hablamos de prejubilaciones, ¿no? Aquella persona que quiera prejubilarse una vez que haya cumplido los años, los requisitos para poder cobrar el 100% de su paga, ¿qué papel juega una Es prejubilación que ahí? con la prejubilación no puedes cobrar el 100%. La jubilación anticipada ya estuvimos tratando en un programa monográfico y no puedes cobrar todo lo que te correspondería hasta que llegue a tu fecha a los 65 o 67 años. La posibilidad que tienes de poder acceder a la prestación por jubilación unos años antes, pero siempre bajando un porcentaje. Tienes que tener también unos periodos mínimos y bueno, hay ya regulaciones dependiendo del convenio colectivo que te es de aplicación, si además o si el régimen especial por estar sometido a determinadas profesiones tóxicas, peligrosas, insalubres y demás, también puedes tener acceso a esa jubilación anticipada, incluso cobrando el 100%. Pero lo normal es que al acceder a una jubilación anticipada cobres un poquito menos de lo que te correspondería hasta alcanzar la edad en la que tendrías derecho ya a jubilarte. Bueno, pues para ir finalizando, Julia, la pasada semana también nos llegaba una pregunta, una cuestión relacionada con la productividad, ¿no? Y los conceptos que dentro de una nómina computan o no a la hora de calcular la paga extra, ¿no? Y se nos quedó pendiente precisamente eso, que contestaste a grosso modo. Pero, ¿cómo se calcula la paga extra? Y nos ponía el ejemplo esta oyente acerca precisamente de los conceptos que entraban en el cálculo de la paga extra y nos hablaba del trabajo por cuenta, ¿no? O trabajo por cuenta, que como bien comentaba, es un término que se utiliza ahí, pero que es un poco ambiguo, ¿no? Sí, es un término muy de aquí de Ubrique, que yo la verdad es que a mí me lo han tenido que explicar una y otra vez porque yo no entiendo cómo se puede pagar a un trabajador por unidades de bolso fabricada. Cuando tú estás unas horas, te pagan un salario y lo más que te podrán pagar son una serie de complementos que, bueno, que en algunas nóminas vienen recogidos como productividad. Creo que en el convenio no aparece ese complemento, pero bueno, son complementos individuales, personales, que no tienen ningún. No son absolutamente, no son ilegales, ni mucho menos. Sí es verdad que quizá ese trabajo extraordinario, como se tendría que reflejar las nóminas, es a través del pago de las horas extraordinarias, que por supuesto son más caras y se tienen que pagar de manera, como vienen establecidas las tarifas que vienen en el convenio, son horas que salen más caras al empresario. O esto, computarla, conmutarla por días de descanso. Luego también existe un límite de horas extraordinarias que no pueden superar, creo que son las 80 al año. Pero en definitiva creo que la pregunta venía a decir, como es verdad que yo he visto que hay nóminas que los trabajadores tienen casi más remuneración por ese concepto ambiguo de productividad que de salario base, la pregunta venía a decir, bueno, ¿eso entra dentro del pago para calcular las pagas extraordinarias? Pues la respuesta es no, no. Se calcula Tenían con el con salario algunos base conceptos nada más, y no el todos, ¿no? plus en participación en beneficio. El plus de transporte tampoco entra. Eso es lo que dice el convenio. Salario base y la participación en beneficio que tenga en la nómina. Esas son las cantidades que tienen que entrar en la paga extraordinaria, ¿vale? Incluso cuando uno está de vacaciones, también tiene que entrar en sus vacaciones el pago de salario más la participación en beneficio. Pero el resto de conceptos salariales no entran en el cálculo de la paga extraordinaria. Algún día vamos a coger una nómina y vamos a desglosar todos los conceptos porque a veces no nos queda claro, ¿no? Una nómina muchas veces es un mare magnus de conceptos que no llegamos a comprender, el común de los mortales, ¿no? Sí, entre eso y la factura de la luz, ahí andamos, ¿no? No sabemos. Pero bueno, yo me puedo traer varios modelos. Ajá. Y podemos ir diciendo los conceptos que son, dónde viene reflejada la antigvedad, los datos que tienen que aparecer de la empresa, en fin, vamos, ¿no? Sería un trabajo, una clase práctica interesante. Vamos a hacer un día un programa interactivo, ¿vale? En este sentido, sí, sí. Y con una nómina por delante vamos a explicar todos y cada uno de los conceptos y los detalles que Perfecto. Incluyen en una nómina, porque ya decimos, cada nómina es un mundo, sí, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, pues Julia, muchísimas gracias por acompañarnos como cada jueves desde UCI Abogados. Recuerden, en Paseo del Prado número 39 y aquí en la radio cada jueves a esta hora con las preguntas que nos envían los oyentes y que pueden hacerlo durante toda la semana, porque como es habitual, Julia les contesta en directo cada jueves. Gracias, Julia. A vosotros.